Rotter beat, rotter track, rotter track, rotter track, rotter track. Con la plata no nos mareamos, a la fama la conoces por esta busca de fajo. Córrete para el costado, a dos ambas con 40 te chocamos. La bandeja que anda haciéndose de miles, mientras ustedes andan todos en declive. Este tema es para todos los pibes que buscan dinero sin gatear pa'giles. Nosotros compa haciendo la diferencia, mientras ustedes cantando sus temas, mi secuencia. Para tu acción tengo yo la consecuencia, donde te crucemos compa te damos sentencia. A la calle donde sea elegí el destino. Que vos quieras mami aunque te parezca un retino. Pa' mis antologios andan todos en el pasillo, gateando para vender un par de babullitos. Venite que vamos pa' los lugares más finos. El estilo 32 es mi único destino. Ande con cuidado que la pistola en el bolsillo. Me acompaña siempre compa yo te atino. No te alejas mi pegate que por vos yo mato y muero. Vos estás pilla que entre todos estos gatos yo soy el mero. Yo soy diferente, te demostré con los verdes. Vos estás pilla que mami yo soy el de flow diferente. Entro de frente tu mente, que aunque quieran imitarnos somos los malditos de mes. Que de mi hable yo les prometo de frente, disparo le van a llegar como para el 31 de diciembre. La bandeja que anda haciéndose de miles, mientras ustedes andan todos en declive. Este tema es para todos los pibes que buscan dinero sin gatear pa'giles. Nosotros compa haciendo la diferencia, mientras ustedes cantando sus temas, mi secuencia. Para tu acción tengo yo la consecuencia, donde te crucemos compa te damos sentencia.